Hacemos ahora la meditación de los pecados propios. San Ignacio pone como fin de esta meditación: ser aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Y luego vienen los 5 puntos que ya la mayoría de ustedes conoce perfectamente bien: traer el proceso de los pecados propios, los pecados de la vida pasada, ponderar la maldad y fealdad de los pecados cometidos. Tercero, mirar quién soy yo, disminuyéndome por ejemplos. Cuarto, considerar contra quién he pecado, Dios, y ver sus atributos, los contrarios en mí. Y el quinto, esa exclamación admirativa con crecido afecto, asombrado de que las criaturas no me hayan castigado todavía como yo merecía por nuestros pecados. Se termina con un coloquio de misericordia. Es un coloquio semejante al de 3 pecados. Razonando y dando gracias a Dios, nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Acá yo les voy a... Ustedes toman esa materia u otras que son materias que se pueden tomar. Yo voy a dar algo. Es la primera vez que lo hago así. Y es mostrar cómo Dios, en su divina providencia, elige hombres o mujeres en el transcurso de la historia que son imágenes vivientes de Cristo y que participan de una manera particular de los sufrimientos de Cristo, porque de alguna manera cargan sobre sí los pecados de todos nosotros. Y cómo nosotros, cada uno de nosotros, sacerdotes o futuros sacerdotes, tenemos que aprender a cargar sobre nosotros los pecados propios, por eso la meditación está de los pecados propios, y también los pecados de los demás. Yo voy a poner, y no me va a dar el tiempo, 3 ejemplos de almas víctimas. El primero, Santa Catalina de Ricci. El segundo, Santa Gema Galgani. Y el tercero, el Padre Pío. En el caso de Catalina de Ricci, son fenómenos místicos que Dios los da excepcionalmente a algunas personas. Sufría lo que sufrió nuestro Señor en la pasión. Entraba el jueves ya, empezaba en éxtasis, y en éxtasis duraba hasta el viernes a la tarde, sufriendo lo que Jesús sufrió en la pasión, e incluso sufriendo más. Es curioso que una vez la santa le dice a nuestro Señor: sos injusto conmigo. ¿Por qué? Porque me haces sufrir cosas que vos no sufriste. ¿Cuáles? Vos no sufriste cuando te dieron el lanzazo en el costado. Ya estabas muerto. Y yo lo sufro. Vos no sufriste cuando te sacaron los clavos. Y yo lo sufro. Y entonces Jesús le dice, te hace bien el sufrir porque el sufrir te hermosea, hace más hermosa tu alma. ¿Y por qué no hiciste sufrir a la Virgen así? Ninguna tonta, la atrevida, ¿no? Y él le dice, mi madre sufrió eso y más. Es un caso único en la historia de la mística cristiana, porque no solamente tuvo traspaso de corazón con nuestro Señor, como ocurre en muchos casos de grandes místicos, sino que es el único caso que se conoce que tuvo traspaso de corazón con la Santísima Virgen, con Jesús y con la Virgen. Se le aparecía a ella Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es la que le dijo, le mandó, bajo obediencia, que escribiese las cosas que le pasaban y que las hablase con su confesor, que esas cosas se tienen que decir, porque ella no quería decir lo que le pasaba. Entre paréntesis, también se le aparecía Savonarola. Pero un datito nomás que... Y ahí está, ahí en Prato, en el monasterio de San Vicente, por Vicente Ferrer, está el Cristo que una vez despegó su brazo de la cruz y la abrazó a ella. Y bueno, y tiene cosas, milagros y... ¡Qué misterio! ¿Cómo Dios... que en la pasión, de manera perfecta, colmada, sobreabundante, hizo todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, quiere que a través de la historia, almas que se asemejan a Él, pasen lo que Él pasó, como para darnos ejemplo a todos nosotros de la existencia de lo sobrenatural. Almas que no han llegado a cometer un solo pecado mortal. Y sin embargo, a semejanza de nuestro Señor, tuvieron que pasar dolores atroces, ya que de alguna manera ellos también cargaron con la cruz de los pecados de toda la humanidad, y han sido intercesores por toda la humanidad. Por eso, viendo esos santos, lo que yo digo, ahora que tenemos que hacer una mirada sobre nuestros pecados y que por el hecho de ser sacerdotes o futuros sacerdotes, además de ser sacerdotes, tendremos que ser víctimas. ¿Víctima de qué? Víctima por llevar a cuesta nuestros pecados y los pecados de nuestros hermanos, los hombres y mujeres. El caso segundo, el caso de Santa Gema Galgani, es un caso parecido, solo que es un caso realmente excepcional. Como el de Santa Catalina de Ricci, pero de otra manera. Por ejemplo, ella escucha de labios de Jesús, la mayor gracia es tenerte sobre el Calvario. Sufrir solo el sacrificio de no poder sufrir. Escucha de labios de Jesús también, tú no merecerías otra cosa que enviarte al infierno. Nunca cometí un pecado mortal, ¿eh? Jesús vio todos mis pecados, todas mis faltas, y al mismo tiempo el puesto que habría ocupado en el infierno si el corazón de Jesús no hubiera implorado por mí el perdón. Ella tenía así esa, los dolores de la pasión, pero de una manera, yo recién he tenido este libro, que es el que había leído y que lo tengo marcado hace unos días, no pude hacer lo que quería hacer, pero les aconsejo del padre Fabro, Santa Gema Galgani, un libro extraordinario, porque presenta lo extraordinario de Santa Gema Galgani y además lo presenta la pluma extraordinaria del padre Fabro. Sufren los dolores de la pasión con una contemporaneidad que estremece. Y nuestro Señor la prueba y la acompaña. Nuestro Señor se acercaba y la besaba en la frente. Si vas a entrar a... Ella quería entrar con las pasionistas. ¿Vas a entrar en las pasionistas? La Virgen le dijo, sí, mi hijo quiere que entres en las pasionistas. Y no entraba. El que le hacía la dificultad era un obispo, Monseñor Volpi, director espiritual de ella, que le hacía la vida imposible. Y ella se daba cuenta de que, pero ¿cómo? Si Jesús me dijo que yo voy a entrar, ¿y por qué no entro? Entonces una vez lo encara Jesús también y le dice, Señor, me dijiste que iba a entrar en el convento de las pasionistas, ¿por qué no entro? Y entonces Jesús le dice, Jesús va, respeta pedagógicamente los tiempos y la maduración de cada uno, y le dice, mirá, si querés entrar, yo te hago entrar, pero si entrases, morirías de vieja en el convento. Si no entras, vas a morir joven. Y así es que muere joven. Ella tenía el fenómeno, como han tenido otros santos, por ejemplo San Felipe Neri, de el agrandamiento del corazón por razón del amor. Agrandamiento que le lleva, en el caso de San Felipe, en el caso de ella, médicamente comprobado, a la fractura de costillas. Cuando entraba en éxtasis, el corazón le hacía así, le tenía que poner la mano arriba, parecía que le iba a saltar el corazón del pecho. Y ella, sin embargo, no cae nada en orgullo. Dice, por ejemplo, el lugar de los santos no es para mí. Yo merecería estar ardiendo en los infiernos. Y lo llama a Jesús esposo de sangre. Lamento no haber tenido tiempo para buscar los textos que yo quería leerles de manera especial para entender lo que es el sentido del pecado, cómo lo viven estos santos, como algo real, vivo, como algo que pone a los hombres en contra de Dios y los hace merecedores del infierno. La conciencia del pecado universal, la gracia más grande que me ha hecho Jesús. En la autobiografía está colocada entre paréntesis y es de Gema. Así, por ejemplo, dice, quiero servirme precisamente de ti, le dice Jesús a Gema, porque eres la más pobre, la más pecadora de todas mis criaturas. Tú no merecerías otra cosa que enviarte al infierno, pero en cambio yo quiero que tú seas una víctima. Lo repite la propia santa en la carta siguiente. Jesús mismo me dice a menudo que debería avergonzarme de dejarme ver porque soy la peor de sus criaturas. Y se puede pensar, dice Fabro, como lo sugiere una expresión muy conocida de Santa Teresita del Niño Jesús, que este sentimiento de fuerte compunción de los pecados nazca en los santos de la consideración no tanto de los propios pecados reales no cometidos, sino de aquellos posibles, es decir, del humilde reconocimiento de la propia fragilidad y pecaminosidad en Adán, de la cual habría Dios defendido a tales almas con gracias especiales. Eso es lo de Santa Teresita. Santa Teresita del Niño Jesús se consideraba más pecadora que María Magdalena, porque decía que Dios le había perdonado anticipadamente los pecados, no dejándole caer en ellos. Es lo que dice Fabro acá. Sin embargo, el caso de Gema es un caso más misterioso. Se declara y se confiesa con despiadada insistencia pecadora y muy grande pecadora. Se podría observar también que Gema habla así de sí misma porque agranda, es decir, exagera por un complejo de culpa sus presuntas faltas. Una explicación verosímil, incluso obvia, desde el punto de vista de la psicología normal. Pero este no es el caso de Gema, quien por lo demás se muestra siempre equilibrada y discreta, inclinada a hablar siempre bien de los demás y siempre mal de sí misma. ¿Por qué, pues? Y tanto más que es el mismo Jesús, y esto es lo más desconcertante, quien la proclama, como acabamos de ver, la peor de todas las criaturas. No es un complejo de culpa, el mismo Jesús le dice. Mira si se pareciese Jesús a nosotros. Habría que escribir, páginas y páginas. ¿Cuándo te vas a avivar? Ponete las pilas, pibe. Mirá que se te va la vida. Vamos, ahora, ánimo, fuerza. Pero también es el mismo Jesús quien celebra en otros éxtasis, y hasta la misma Gema lo afirma sin vacilar, las maravillas de gracia que le concede, y prediciéndole la glorificación de los altares. Es decir, que iba a ser santa, santa canonizada. Quizá debamos pensar en algo más alto, en una situación de espíritu más profunda, más allá de cualquier valoración finita, es decir, de carácter total y del todo comprensivo. Pone una nota semejante, pero en otro contexto, a lo que Jasper llama situaciones límite que exigen una decisión radical. Esto es interesante por a dos puntas. Es interesante por lo Gema, del hecho histórico, incontrastable. Y es interesante por la otra punta, un hombre inteligentísimo como Fabro, que no encuentra manera de explicar el misterio, dejándolo como misterio, pero explicarlo, hacernos entender y entender él. Y lo dice repetidas veces, si no estoy equivocado, a mí me parece. Si, es una cosa porque es como estar tocando la pasión con la mano. Quizás se pudiera hablar de una situación carisma, del sentido del pecado, es decir, de un sentido total de la malicia del pecado en sí. asumido por el alma en su plenitud de malicia desde su primer origen a lo largo de toda la historia humana, que es historia de prevaricación continua y de rebeliones del hombre contra Dios. Almas que tienen una antena que capta eso de una manera viva, fuerte, actual, profunda, y lo capta como si ella misma fuese causa de ese quebrantamiento de la ley de Dios, de ese no vivir según el principio y fundamento. Entonces, dice Fabro, el santo, como hijo de Adán por una parte, y por otra en virtud de la especial luz divina recibida, se siente involucrado e inmerso en ese torrente fangoso y maloliente de la historia, y por ello también se confiesa reo y corresponsable. Eso que el sacerdote es la experiencia que no tienen los seminaristas, por eso todos me dicen como si yo hubiese dicho una cosa extraordinaria: ustedes no saben lo que es el sacerdote. Recién cuando sean sacerdotes se van a dar cuenta. Es realísimo. Pero no es ninguna cosa extraordinaria la constatación. ¿Por qué? Y porque no saben lo que es la maravilla del confesionario. No tienen experiencia de eso. Como no tienen la experiencia de transustanciar. Por eso lo que conocen del sacerdote muchas veces la cosa externa, la sotana, y si es así o es asá, si, pero el misterio profundo del sacerdote se conoce cuando se es sacerdote y cuando se vive como sacerdote. Y termino con esto. Esta es ciertamente una situación nueva y especial. Ese estar involucrado e inmerso en el torrente fangoso y maloliente de la historia. Esta es ciertamente una situación nueva y especial. Es un trascender la luz normal de la razón y de la moral. Y los datos efectivos y reales de la memoria histórica. Quizá se pudiera hablar de un elevarse a la memoria cordis, a la memoria del corazón, en un dolor de compasión infinita y universal. Pero incluso esta es una expresión que no proporciona, a mi entender, la densidad de realidad de las expresiones de Gema. En lugar de elevarse, entre comillas, entre paréntesis, término ciertamente poco apto para expresar la pena y la participación dolorosa de la santa, se podría hablar de profundizar y de abismarse por una particular luz de la gracia, más allá de la misma nadería de la creación, es decir, ensimismarse en la percepción íntima y vivida del pecado radical como pecado real, o sea, como su propio pecado. Como cuando Gema exclama: oh Jesús, todos los días de mi vida he pecado siempre. Muchas ofensas ya las he llorado, pero lo que es peor es que las vuelvo a cometer. No tenemos como simplemente mencionar que parecería en el caso de Gema que hay tres caracteres o motivos de este vivir de esa forma la realidad, la tristísima realidad del pecado. Primero, por extensión, habla de todos los pecados. Segundo, por intensidad, Ella misma se atribuye la máxima gravedad, la más profunda malicia, la más negra ingratitud, una indignidad abismal merecedora del infierno. Y en tercer lugar, esa excepcional situación se podría intentar en la línea de la clarificación existencial, o sea, mediante la consideración de la solidaridad moral que abraza a todos los hombres como si fueran uno solo y a cada uno de nosotros con todos, y también, pero sobre todo, en la esfera de la libertad. Bueno, se lo dejo así, es para... merece mucho más. Y el último caso, y termino muy brevemente, el caso del primer sacerdote estigmatizado en 2000 años de historia. San Francisco de Asís era diácono, no fue sacerdote. Y San Pablo, que según la tradición recibió los estigmas, era obispo. Primer sacerdote de la historia estigmatizado, el padre Pío. También un hombre que vivió una vida de pureza angelical, de no haber cometido nunca pecado, y sin embargo todo lo que sufrió por esa solidaridad con el pecado que lo hacía como asumirlo para la salvación de los hombres, sus hermanos. Entonces, digo, y con esto termino, debemos considerar esa malicia real, esa perversidad intrínseca que tiene el pecado, que destruye el orden querido por Dios, y que nosotros, por nuestro ministerio, tenemos que volver a ordenar. Vamos a ser ministros de la Eucaristía, sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Vamos a ser ministros de la reconciliación o penitencia. Allí diremos una y otra vez: yo te absuelvo de tus pecados. Vamos a atender a los moribundos en su lecho de muerte. Vamos a darle la unción y hemos de perdonarle los pecados. Hemos de bautizar, ministerio hermosísimo. Allí, al derramar el agua lustral sobre la frente de los niños o de los adultos, vamos a borrarle el pecado de origen, y si es adulto, aún los pecados personales cometidos. Nuestra gran tarea será luchar contra el pecado para llevar a los hombres a la salvación. Por eso debemos ver la malicia de nuestros pecados. Debemos comprender nuestros pecados, mirándolos no con nuestros ojos, que hay por qué, y uno se pone nervioso y pierde la paz. No, mirarlo con los ojos de Jesús. Él murió por esos pecados. Y si murió, punto. A otra cosa. Mirarlo con los ojos de Dios, para también aprender a mirar con los ojos de Dios los pecados de los demás. No para no decirle que no pecan, como hacen los liberales, sino para decirle que dejen de pecar.